El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Pacha, Hanat Pacha, que llaman en algunos lugares. ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo lo nombraban? ¿O cómo lo vivían? Es algo que solo la memoria puede retornarnos. Eso es lo que intentamos hacer en este espacio de La Tierra Quema, ¿no? Un diálogo con nosotros mismos y con nuestros hermanos, con los que estén del otro lado, ¿no? Vivir la vida como un todo, ¿no? La cosmovisión como tal es un concepto que desde ya no necesitaban nombrar nuestros ancestros. Conceptos como identidad, derechos humanos, nada de eso era nombrable. No se requería nombrar porque la vida estaba resuelta. La vida libre y natural. La vida era la vida antes del largo proceso de colonización y actual recolonización. El mundo adquiere así la presencia de las cosas solo al nombrarlas, al darles materialidad, vida propia. La historia se separa irremediablemente entre los que tienen todo y los que no, entre los que tienen y poseen el capital y los que trabajan. Los que apoyan a ese poder y representan la ideología dominante y los que, siendo oprimidos, nos damos cuenta que esa es nuestra fuerza. Sin embargo, el mundo se hace más difícil día a día. De cuando en cuando aparecen los que se ubican en el medio y, pensando que no son oprimidos, oprimen a todo lo que está alrededor, consensúan, capaces de vender a la madre por unas monedas. Se vuelve un poco más complicado, nos dicen. Complejo, nos dicen algunos otros académicos y algunos funcionarios que están en el poder. Cuando la mayoría de esas personas no forman otro grupo, cuando no forman otro grupo, forman otra comunidad, a veces son parte de las mismas familias, de los mismos grupos políticos que dicen defender. La lucha de clases se vuelve así una lucha inagotable, de desacuerdos jamás llevados a buen puerto. Más vale decir adiós a los desacuerdos ideológicos. El mundo se complejiza, nos siguen diciendo otros. Decimos ahora, en el mundo del neoliberalismo en general, todos nosotros. Lo dicen también los funcionarios, volvemos a repetir, ¿no? Cuando no pueden dar respuesta concreta, claras al hambre y al saqueo. En definitiva, nuevamente, lo ideológico es lo que nos hace poner límites, relacionarnos con el mundo, luchar o consensuar, provocar ruptura o consolidar sistemas de muerte. Es así que a veces el mundo se vuelve casi incierto. cuando estas personas a través de la historia cambian su lugar y no se sabe ya quién es quién. Lo que sí se sabe y se puede ver en los hechos es a qué intereses responde. En ese sentido no tenemos que distraernos con falsos ejes, porque a qué intereses responde es lo que nos va a dar la respuesta, como se ve en la rueda de la lucha de clases. Entonces sabemos, desde tiempos remotos, qué lugar ocupa cada uno en la historia y en nuestra propia historia de lucha de clases. Sabemos quién es quién. Desde tiempos remotos y ahora en tiempos de democracia burguesa. Entonces sabemos cuando desalojan a familias enteras y pueblos como los CON. Paradigma de violencia si los hay, contra los pueblos originarios. Sabemos qué pasa en el barrio 25 de Mayo en Moreno, en Casasco. Sabemos cuando desalojan y reprimen y crean estados de sitio en Soldati, en 25 de Mayo y en Jujuy. Sabemos a partir de los hechos lo que pasa en Merlo con Otacé, Infran en Formosa, en Córdoba, en Santiago del Estero, en todo el país, desalojos, muerte. Sabemos incluso de los demócratas. Wiener en Santa Fe reprimiendo en la cárcel de Coronda tras la presentación del libro Cárceles de Mala Muerte. Y Julio López hace 5 años que desapareció en este estado de derecho. Luciano Arruga y todos los que a diario no sabemos y que permanecen durante horas secuestrados. Hechos algunos ya indecibles por los trágicos. Sabemos dónde quedan los derechos humanos de las clases populares y cómo son nunca cumplidos, muertos antes de nacer, desechos hoy y siempre. A nivel latinoamericano, sabemos sin ver todos los días la noticia, en Venezuela Chávez entrega a Joaquín Pérez Becerra, militante, entregado por el gobierno antiimperialista y revolucionario a las fuerzas paramilitares de Colombia. Un militante secuestrado en Colombia en el régimen más cruel de América Latina, por quien se dice antiimperialista y revolucionario. Y en las desgraciadamente futuras situaciones de represión, militarización y judicialización. Sabemos quién es quién a la hora de definirnos con quién, cómo y hacia dónde dirigimos nuestras acciones y para qué. Sabemos, porque nuestros ancestros así lo definieron, cómo es el mundo de los sentidos, de las experiencias, de lo vivido, por otros que somos nosotros. Imaginamos así un mundo posible para los que estamos de este lado del mundo inevitablemente de las luchas de clase, que solo es posible un mundo vivible en tanto y en cuanto revolucionemos este mundo capitalista, desigual e inhumano. Poyire kayan, poyire kayan, pitufinga, pitufinga, irun men mongen meu, irun men mongen meu. Poyire kayan, poyire kayan, pitufinga, pitufinga, irun men mongen meu, irun men mongen meu. Pitufinga, pitufinga, irun men mongen meu. fuerza. Tierra, tierra, justicia, justicia, libertad, libertad, autonomía, autonomía, territorio, territorio, mundo querido, alíviame. La tierra, la tierra quema. Quema. Buenas tardes, acá mi compañero Manuel. Marimari Lamien, Marimari Peña, a todos los hermanos que están, a todos los radioescuchas, a todos, más de, no sé cuántos nos estarán escuchando en este momento, pero no creo que sean muchos. Y también acá un saludo muy grande a los que están desde el otro lado, acá nuestra hermana Cintia Medina, que hace posible a través de los controles que este programa salga al aire. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, acá nos tienen nuevamente. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué te pareció significativo todo lo que fue, bueno, estos últimos días, esta semana? ¿Qué es lo que te llama a la reflexión? Mira, primero que nada quería hacer una... recordar un poco un personaje, un hermano, que luchó mucho para expresar lo que los pueblos en ese momento estaban sintiendo, que es cantautor, director de teatro y hermano de sangre también, porque su descendencia es mapuche, nuestro hermano Víctor Jara, que fue brutalmente asesinado por los militares después del golpe de estado un 16 de septiembre. Brutalmente, después de haberlo torturado, le cortaron los dedos, porque era la forma, era como un, fue un acto de escarmiento para las demás personas. Pero más allá de haberlo matado, como de haberle quitado la vida, hay algo que no van a poder quitarle nunca, y que es la verdad, es la fuerza, es el valor que él tuvo para enfrentar las situaciones, y cómo las enfrentó. Y eso no nos van a matar nunca, por más que nos torturen, por más hermanos que maten y hagan lo que hagan, eso va a va a seguir viviendo a través de los años y a través de los siglos, y va a ser parte de nuestra historia por siempre. El ensañamiento con los cuerpos, ¿no? Es histórico, por eso, claro, esto que hablábamos en la editorial tiene que ver con esta cuestión de la colonización, esta parte, ¿no? El ensañamiento con los cuerpos, el miedo, ¿no? El generar miedo a la comunidad, ¿no? A los mismos hermanos, a los compañeros, ¿no? Y cómo el trascender, ¿no? El ser parte del pueblo, ¿no? De estos, no, la verdad a mí no me gusta llamarlo artistas, ¿no? Sino de estos militantes de la vida, ¿no? Que hoy nos cuesta tanto, si nosotros tenemos que nombrar alguno en la Argentina, es muy difícil. Esto que estábamos tratando de transmitir en la editorial, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de intelectuales que están apoyando hoy al poder, ¿no? A la hegemonía. Claro. En una de sus entrevistas y en una de sus cuantas que hizo Víctor Jara, él tenía mucha, también como tenía una discusión muy a menudo con todos los artistas e intelectuales de los que en ese momento estaban en Chile y que se autorreivindicaban como la vanguardia revolucionaria de Chile. Entonces él tenía una disputa a diario porque él era artista, él decía que era un artista, pero había una diferencia en lo que él veía que era ser artista y lo que las otras personas o que los otros compañeros decían del arte. Un cantante, por ejemplo, decía él, que se denomina artista, hace una canción, la escribe y la baja para que el pueblo la tome como su canto de... Y Víctor decía que él era al revés. Ellos estaban en ese momento y ellos existían para poder comprender al pueblo, y así a través del canto, y así a través de la música y de las palabras que ponían en la música, poder dar a comprender al resto de la ciudadanía del país, al resto del mundo, lo que ellos estaban viviendo como pueblo. Es así, discúlpame, ¿no?, que uno escucha los temas de Jara, ¿no?, como los de Violeta Parra, y te describen el contexto, el lugar, las luchas, los conflictos, volvemos a esto, ¿no?, la lucha de clases, era sumamente clasista, ¿no? Hay temas que son, ¿no?, que reflejan, como te recuerdo, Amanda, como muchísimos, bueno, que tienen que ver con distintos momentos, ¿no?, de la vida cotidiana. Hoy es imposible, si tendríamos que nombrar a alguno, digamos, te digo que pero además por la belleza, ¿no?, la cuestión ética y estética, si se quiere, ¿no?, como complemento, ¿no?, la cosa integral, ¿no?, de una persona que se ve, esa producción se simboliza en esa música que para nosotros sigue, que va a trascender de alguna manera, ¿no?, como exactamente planteaba el sentido, ¿no?, el pueblo de alguna manera, que va a permanecer y que va a ser parte de la historia, ¿no? No así todo lo que es de consumo hoy, esto que hablábamos también en alguno de los programas, ¿no?, de consumo chatarra y de cultura chatarra y de todas estas teorías. Y en el sentido artístico también pasa eso. Cuesta mucho, ¿no?, estos últimos tiempos no hay grandes producciones. Por lo menos yo no siento, no percibo grandes producciones. No solo en lo musical, ¿no?, sino también en algunas otras. Claro. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Quería por ahí leer algunas cosas que fui buscando con esto de recordar, ¿no?, y la cuestión que estamos tratando de transmitir, que tiene que ver con el sentido, ¿no?, con el sentido revolucionario, ¿no?, de poder revolucionar y trascender la historia y el contexto, ¿no? Entonces encontraba en un libro, y pensando en esto que estamos hablando, ¿no?, de Víctor Jara, un poeta español, ¿no?, José Hierro, 1922. De tierra sin nosotros, destino alegre. Nos han abandonado en medio del camino. Entre la luz íbamos ciegos. Somos aves de paso, nubes altas de estío, vagabundos eternos. Mala gente que pasa cantando por los campos. Aunque el camino es áspero y son duros los tiempos, cantamos con el alma. y no hay un hombre solo que comprenda la viva razón del canto nuestro. Vivimos y morimos muertes y vidas de otros. Sobre nuestras espaldas pesan mucho los muertos. Su hondo grito nos pide que muramos un poco, como murieron todos ellos, que vivamos deprisa quemando locamente la vida que ellos no vivieron. Ríos furiosos, ríos turbios, ríos velozos. Pero nadie nos mide lo hondo sino lo estrecho. Mordemos las orillas derribando los puentes. Dicen que vamos ciegos, pero vivimos. Llevan nuestras aguas la esencia de las muertes y vidas de vivos y de muertos. Ya veis si es bien alegre saber a ciencia cierta que hemos nacido para esto. El derecho de vivir, poeta Ochimí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Es el canto universal.

bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Recordamos que el poeta que acabamos de escuchar es Roque Dalton. Ah, ¿me podrías sacar de una duda? Decía que el comunismo era una aspirina gigante o el Partido Comunista era, porque para mí sería un dolor de cabeza el Partido Comunista, no sé, habla del Partido Comunista, está bien. Ah, bueno, en este momento sería un dolor de cabeza para todo, ¿viste? Vaya, precisamente del estalinismo. Pero bueno, recordamos que Roque Dalton fue muerto por sus propios compañeros correligionarios. Es una de las tristes historias que nos ha tocado, digamos, de cerca a los sectores, ¿no?, que estamos de este lado de alguna manera, ¿no?, en esto que veníamos charlando de la lucha de clase. Claro, ahí del Salvador, ¿no?, el sí, país hermano. Y ahí me viene algo a la memoria. En mis tiempos de niño, de chiquito, que no era muy atrás, hace poquito tiempo así, ¿no? Que era la cosa de la comunidad, ¿viste? El comunismo, que tiene mucha relación con la comunidad y todo, en lo cual yo me crié, en lo cual fui criado y todo eso. Y sí, nunca sentí un dolor de cabeza dentro de mi comunidad. Los dolores de cabeza me vinieron después cuando vine acá. Cuando me vine a la civilización y todo eso, y todo, solamente con viajar de aquí a 11 ya después vengo con un dolor de cabeza enorme. El cigarro que fuman las personas que están al lado mío, no me puedo todavía ubicar en este tratar de condicionarme en este espacio, en este territorio que no me pertenece, pero que me es muy difícil tratar de ubicarme en él. Sobre todo después de tener algunas vivencias en el ferrocarril, me imagino, ¿no? Encima uno que no es creyente no se puede persignar, pero bueno. Eso también lo habíamos dicho, ¿no?, los militantes hace varios años con el tema de las privatizaciones, lo cual no nos daban algunos que hoy están en el poder y algunos funcionarios y burócratas sindicales mucho, ¿no?, veracidad a lo que iba a pasar. Pero bueno, ya lo estamos viviendo. Y sería bueno poder escuchar algún otro audio de Cortázar, ¿no?, hablando de Roque Dalton, justamente. Alta hora de la noche. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Bueno, acá el hermano este se relaciona a lo que es la muerte. Hay una, desde mi punto de vista, hay una muerte muy cruel, que es la muerte en vida que nos hace el sistema capitalista. Nos parecemos verdaderos cuerpos sin vida, caminando, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Hemos perdido nuestros sentimientos, hemos perdido nuestra capacidad de amar, hemos perdido nuestra capacidad de entender, de comprender, de solidarizar, de tener amor hacia la otra persona, de entregar, de querer recibir amor. Nuestros valores nos los han desarraigado de nuestra esencia. No creo que una persona pueda vivir de esa forma. Tendría que pasar a ser otra cosa, no un ser humano. Para que sea un ser humano tiene que tener valores, tiene que tener capacidad de comprender, capacidad de amar. Y lo más importante, el estar abierto a ser amado también. ¿Qué pasa, claro, cuando el sistema, ¿no?, los procesos hegemónicos obstruyen, obstaculizan cualquier posibilidad de desarrollar este mundo simbólico que vos planteás, ¿no? De poder vivir una vida plena, ¿no? Con Cintia también, bueno, fuimos partícipe de un encuentro que se organizó en el IMPA, en el lugar de las fábricas recuperadas, ¿no? Sobre justamente derechos humanos y trabajo, ¿no? Y la mirada de los trabajadores hacia la cuestión de los derechos humanos es muy particular y más que interesante. ¿Dónde queda este lugar? Disculpa, que no me ubico mucho acá. Está entre Caballito y 11. Ya, ya. A 10 cuadras aproximadamente de Caballito. ¿Y de qué trató el encuentro este? Sobre todo fue el primer encuentro. Todos los jueves a las 6 de la tarde empezaría. Y bueno, el que estuvo fue Osvaldo Bayer, el historiador Murúa, de la fábrica de IMPA, y otro trabajador, que sería muy bueno hacer memoria y escuchar parte del audio en vez de estar nosotros, ¿no?, diciendo qué es lo que dijo. Nosotros debemos denunciar las violaciones de los estados para mantener su sistema de opresión, pero también reivindicar todas las formas que luchen los pueblos, que eligen los pueblos para su lucha, incluso la lucha armada y la violencia. En lo que respecta a nuestro país y la lucha por la vigencia de los derechos humanos y sociales, porque me parece que nosotros sí tenemos claro que esos derechos humanos tienen que ir acompañados de los derechos sociales, tenemos que luchar para imponer la creación de nuevas instituciones, o nosotros estamos planteando la creación de nuevas instituciones que sirvan para hacer realidad estos derechos consagrados en la Constitución, ya que tenemos derechos consagrados en nuestra Constitución, pero han quedado como derechos programáticos y que quedan y quedarán en letra muerta si no son reglamentados para convertirlos en derechos operativos. ¿Qué queremos decir con nuevas instituciones? Creemos que hay que crear nuevas instituciones que por fuera de la lógica del mercado, ¿sí?, que la alimentación, la salud, la educación, la vivienda no puede estar en manos del mercado. Ya no puede estar en manos del mercado. Y tiene que tener un sistema planificado, ¿sí?, de producción y de distribución en manos del pueblo. Es la única forma, y va a ser la única forma, de poder enfrentar el poder de las multinacionales, el poder financiero mundial, la movilidad de los capitales. Hoy esos entes aparecen y son más poderosos que los propios estados nacionales. Ahora quiero entrar un poco en lo que respecta a IMPA y los trabajadores de empresas recuperadas. Ustedes saben que en Argentina los trabajadores son, por lo menos nosotros lo entendemos así, somos trabajadores, somos ciudadanos de segunda. Ya que ya no contamos con ninguna ley que nos proteja, ¿no? A partir de la dictadura militar y después de toda la democracia formal hasta hoy, no hemos podido reconquistar ninguna ley que favorezca a los trabajadores, ni qué decir, alguna ley avanzada en favor de los trabajadores. No solamente no contamos la ley, sino que miren la experiencia de los trabajadores de empresas recuperadas y con esto de ser un trabajador de segunda, ¿no? Mientras la patronal no paga los salarios, evaden los aportes previsionales, despiden a los trabajadores, ningún organismo estatal, ningún ministerio interviene, no existe ministerio ni justicia para eso. Ahora, cuando los trabajadores deciden tomar la fábrica para defender su derecho al trabajo, ahí sí aparece el Estado con sus jueces. Aparece el Estado con sus jueces y su aparato represivo para defender el único becerro de oro que parece que tiene la clase política argentina o la clase dirigente argentina, que es la propiedad privada. Lo único que no se puede tocar. Todo lo demás discutimos. Ahora, el tema de la propiedad privada, muchachos, no, palo y a la bolsa. Ni que decir de los derechos a la educación, ¿no? Estoy hablando como desde el lado de los trabajadores. Nosotros estamos condenados a mandar a nuestros hijos a escuelas donde lo único que abunda es la escasez, ¿sí? Donde sabemos que no van a estar bien educados. Y estamos obligados a mandarlo, y esto es lo único que tenemos para eso. La salud, está claro que es un privilegio para pocos, nosotros estamos como afuera de eso. Para un ejemplo más gráfico, si ustedes vuelven y saben mirar, verán nuevamente algo que no pasaba hace 30 años, ¿no? Volver a mirar la cara de nuestros trabajadoras y nuestros trabajadores y las bocas, no nuestras. ¿Sí? Ya nos faltan casi todas las piezas dentales, más de los compañeros, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si eso, aparte de barato, pero aparte ya lo habíamos conquistado en algún momento, pero hoy volvemos a tener eso, ¿no? Como que este tema de la salud ya no es algo tan preocupante para la vida de un trabajador porque casi es inalcanzable. Y donde se nota más la pérdida de los derechos es en el derecho a la cultura, ¿no? Y digo que se nota más, no solo por haber perdido el derecho, sino que ni siquiera hoy los trabajadores lo tenemos como una reivindicación, ¿sí? Hemos asumido que la cultura no es para un cierto sector de las clases sociales en Argentina. Y que los trabajadores nos arreglamos con Tinelli, con qué sé yo, con qué mierda están, no me acuerdo, en televisión, pero está la televisión para entretenerte, con forma de morocho, eso es lo único que te vamos a dar. Es bien interesante lo que plantea Murúa, es bien crítico, digamos. Va más allá de algunas cuestiones que ya están bastardeadas en relación a los derechos humanos. Él plantea una cuestión antiimperialista. Y hay una cosa muy importante que tiene que hacer relación acá, y que no habla de una lucha partidaria o de una lucha de una organización social o política. Él plantea la lucha de los pueblos. Bien. No, eso es algo muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que hasta el momento la lucha de los partidos o la lucha de las organizaciones políticas o sociales ha fracasado totalmente. ¿Y ha fracasado por qué? Ha fracasado porque se preocupan en bajar líneas y no se preocupan de cuál es la fuerza de un partido, quiénes la integran, por qué la integran. Se olvidan de las personas, de los seres humanos que están ahí. Al plantear la lucha como la lucha de los pueblos, nos integramos como seres humanos, como personas, nos integramos como estudiantes, como obreros, como trabajadores, como profesores, como niños, como adultos. Estamos todos dentro del concepto de lo que es el pueblo. Y ya no es algo tan abstracto. Exactamente, es algo que nos integra a todos. Ellos, en el caso del IMPA, como en otras fábricas recuperadas, ¿viste?, en la Argentina, bueno, la experiencia de Neuquén, con Sanón, y bueno, distintas experiencias que surgieron en el contexto del 2001 y antes también, lograron un espacio, por ejemplo, el IMPA, donde todo esto que vos decís lo hacen, lo viven. ¿Entendés? Tienen un espacio cultural, tienen un espacio de salud comunitaria, lo practican, lo pueden practicar. Nosotros le planteábamos, ¿no?, con la compañera, que el contexto de Moreno es diferente en ese sentido, por la cuestión estructural económica que se dio en este lugar del conurbano, ¿viste? Esto de ser ciudad dormitorio. Acá hubo una experiencia, la hay, pero es una cooperativa, entre comillas, ¿viste?, de que que hay una pollería que está enfrente del barrio Catonas, pero conserva en su estructura casi la misma estructura que la fábrica anterior, digamos. Claro. Entonces es un problema, como, ¿no? Es lo que nosotros planteamos como dentro de lo que es nuestra cosmovisión como pueblo originario, como pueblo mapuche, lo que es dentro del territorio en el cual podemos existir, es esto, es la lucha de un pueblo, ¿viste? Y no hegemonizado por un partido político en común, sea cual sea, sino que es la unión de todas las fuerzas que convergen en ese territorio, ya sea un grupo ambiental, como te dije, ya sea el colegio de profesores y los estudiantes, todos desde su punto de vista y su perspectiva, como lo que son y como lo que sienten. Exactamente. Unidos, convergidos en una fuerza para poder lograr un objetivo. Sí, unidos a partir de las diferencias desde ya, ¿no? Pero no como corporación. No. Por eso nosotros, ni hablar, en la Argentina vislumbrábamos en ese espacio que tiene que ver con las fábricas recuperadas, ¿no? Con los movimientos, los MTD, una red capaz de sostenernos por esto que decimos de la cuestión autonomía, ¿no? La cuestión autónoma del Estado. Claro, y aquí esa es otra cosa acá, por ejemplo, que las organizaciones o en los proyectos de lucha o algo tienen mucho miedo de plantear, y que es la autonomía. Yo no me puedo plantear una lucha de cambio social si no puedo desarrollar la a través de la autonomía. No puedo plantear un proyecto de revolucionario en el cual no puedo ejercer autonomía. Es estúpido, es ridículo. Es lo que hacen las organizaciones sociales en este momento. Las organizaciones sociales no se plantean la autonomía porque ellas viven de los beneficios y de todos los subsidios que el gobierno les da. De las redes clientelares. ¿Es eso autonomía? Yo me cago si eso es autonomía, por favor. Igualmente, discúlpame, ¿no? Pero por lo menos acá en la Argentina, lo que vemos nosotros en algunos grupos, ¿no? que nos encontramos a partir del conflicto a veces, ¿no? Y que se discuten estos temas, es que hay una cuestión de confundir la autonomía, que de lo que estamos hablando es una autonomía relativa relacionada al sistema capitalista que vivimos, neoliberal, con autonomismo, con los movimientos europeos de los 90. No es lo mismo ser autonomista, digamos, y hablar en otros contextos, que plantear espacios de autonomía. De todo lo que nosotros hoy trajimos y estamos charlando, estos intelectuales que nosotros hoy estamos recordando eran autónomos a su estructura. Esto es lo que vemos, ¿no? Eran autónomos, eran críticos y planteaban una cuestión de crítica continua, ¿no? Y de autocrítica. En ese sentido me parece que lo estamos planteando. Y es importante y empezar a ver y a vislumbrar, ¿no? Para otros programas, charlar y profundizar la cuestión de la autonomía en relación a lo económico, a estas redes que te digo que están directamente relacionadas a las empresas recuperadas. Es muy bueno el audio que escuchamos. Me gustaría saber si se van a seguir dando. Son espacios que están continuamente o que empezaron el jueves, pero ¿cuál va a ser el ritmo que va a llevar? Empezaron el jueves y creo que dura 2 meses aproximadamente. Después igual los compañeros de Recorte van a hacer la publicidad y bueno. ¿Y hay alguna participación de las personas que van, del público, o te tienes que inscribir como para poder dar alguna...? Te podés inscribir, pero en realidad justamente la práctica que tienen ellos es de educación popular, pero real, no también bastardeada, sino que vas y te sentís realmente en un espacio comunitario. Esto es lo que te lo hacen sentir, ¿no? Se hace un recorrido incluso de la fábrica y te cuentan, te empiezan a contar su experiencia, ¿no? Y bueno, y después está la temática que sí que cruza este seminario, tiene que ver con derechos humanos y bueno, los trabajadores y los derechos humanos, y va a haber bueno, distintas ponencias, ¿no? Que no todas, insisto, no todas coinciden en todo, ¿no? Sino que son totalmente diversas, entre comillas, ¿no? Entonces estos son estos espacios son los días jueves, a partir de las 6 de la tarde. A las 6:30. A partir de las 6:30. ¿Dónde es En el IMPA. En el IMPA. Dale. Dice el sub que es la hora de la reflexión crítica y utiliza una imagen que me parece muy, muy afortunada. Las reflexiones críticas a las que nos está convocando a todos, las que estamos necesitando hacer, dice, son como estar tirando piedras en un estanque aparentemente tranquilos y viendo qué efectos tienen estas piedras que arrojamos. ¿Qué ondas circulan alrededor de estas piedras que estamos arrojando? ¿Qué pasa en el estanque con estas piedras que arrojamos? Porque estas piedras nos revelarán, entre otras cosas, cómo está organizada la confusión dominante y cómo se ejerce la arbitrariedad. Nos habla el sub, y de nuevo creo que es algo de lo más pertinente, de la teoría chatarra, que es tan chatarra como la comida chatarra que no nos nutre, y que de la misma manera que podemos ya distinguir de comidas que realmente no nos alimentan y que no debemos comer, debemos aprender a desechar las teorías chatarras, que algunas vienen de lejos, otras son recientes, y que permiten a muchos maniobrar en los escombros del país para entretenernos con falsas opciones. Como no parecen darse cuenta, dice el sub, estos hombres que están manipulando con los escombros, no parecen darse cuenta de que han sido destruidas las bases mismas del Estado por cuyo gobierno pretenden estar compitiendo. No pueden ver de qué manera no hay salida dentro de su marco mental. El audio que escuchamos, bueno, es de un intelectual, el cual es el marco, uno de los tantos marcos teóricos del zapatismo, ¿no? Gustavo Esteban, me corrigen acá. Muchas gracias, Cintia, ¿eh? Un marco que, como bien lo dice él, puede ser destruido en el constante cambio, ¿no?, dialéctico de la vida y, bueno, en estas constelaciones que ellos saben practicar bien, ¿no? Entonces queríamos, bueno, terminar el programa con estas innumerables preguntas y reflexiones para seguir planteándonos la cuestión de cómo nos paramos ante el mundo, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, si es que alguien... No lo escuchó, pero muchas gracias. Y muchísimas gracias también a nuestra hermana Cintia, que está del otro lado de los controles, que hace posible que este hermoso programa salga al aire. Y también allá a Bernardo, que está ahí. Muchísimas gracias a todos.